Aunque tengas el más bello de los diamantes, tu corazón triste está. Pregúntale a tu diamante por qué triste estás. Y si no te contesta, amigo mío, otro idioma debes hablar. Baila este ritmo, baila este ritmo. Amor, amor, amor, amor. En ti estoy, en ti estoy. Pétalos de flor, pétalos de flor. Ríe que ría el mundo, que ría el sol. Querría, querría el cielo, porque en ti el corazón. Querría, querría el mundo, querría, querría el sol. Que en todas las fronteras brinden por el amor. Eres mi sol, eres mi vida. ¿Por qué te apenas si tienes mi amor? Con el pie izquierdo, una vueltita. Con el pie derecho, otra vueltita. Círculos en dos, círculos en uno. Amor, amor, en ti estoy. No temas, no temas, en mí el corazón. Querría, querría el mundo, querría, querría el sol. Querrían las estrellas porque en ti está el amor. Eres mi sol, eres mi amor. Entonces, ¿por qué estás triste, mi amor? Canta, canta, canta, así me gusta, amor. Que sonrías a la vida, que sonría al corazón. Mira qué frío es el diamante, solo una piedra, no felicidad. Baila, baila, baila, sonríe mi amor. Qué bella tu sonrisa, porque tienes amor.